lentamente. Se oye un ruido allá a lo lejos, pega ya tu oreja al suelo y siente como un ritmo diferente. Se hace cargo de lo viejo y transforma todo en nuevo. Cuando el campo saca los dientes y brota la simiente y el relente se posa en las hojas, queda como un manto perlado en el verdor de los prados de repente. Primavera, suave brisa del mar, cautivadora de las noches paranderas. La mezcolanza de romero y azahar en un segundo vendrá. Primavera, me has venido a buscar, es un delito.